Cuando rezamos, vamos a Dios. Cuando leemos, es Dios quien habla con nosotros. San Agustín. Vivimos en una realidad virtual. Dice la ciencia que el mundo podría ser una simulación de la realidad virtual, es decir, que todo lo que percibimos a través de los sentidos no es más que una imagen creada, pero que no es el mundo real. Desde el punto de vista de los principios metafísicos cuánticos que te enseño, esto es totalmente cierto. De hecho, nosotros percibimos el mundo según el cristal de las gafas de nuestras creencias, y ese es el mundo en el que vivimos. Como te dije, el mundo es un reflejo de la verdadera imagen. El mundo interno crea el mundo externo. La mente subconsciente crea la mente consciente. Hoy en día estamos ya muy familiarizados con este tema, pues hemos visto a cantantes ya fallecidos proyectados en forma de simulación y cantando un tema inédito, sin que los asistentes al concierto pudieran explicarse cómo podía parecerse tan real. Existen videojuegos en los que unas gafas pueden acceder a un mundo virtual en el que tu movimiento tiene efecto, en ese entorno, no real. Pero la clave de la realidad virtual es que en cualquier momento puedes desconectarte de ella para acceder a la realidad, a lo real, y poder consultar o calibrar tus acciones dentro de la realidad virtual. En todas las tradiciones espirituales más antiguas, sean cuales sean, se dice que la vida, nuestro universo, tuvo un comienzo y también va a tener un final. Lo que ocurre en medio de este principio y final, con una serie de acontecimientos movidos por los principios universales que no o Hermes Trismegisto desarrolló para entender y poder entenderlos mejor, y que yo mismo te expliqué con todo detalle en toda la saga de La Voz de tu Alma. La mente subconsciente crea la mente consciente. La mente subconsciente tiene capacidad de elección, o sea, libre albedrío, para seleccionar una porción de la creación y producirla en el exterior consciente. En las tradiciones espirituales, la palabra maya significa ilusión, y nos dice que el alma se termina identificando tanto con el cuerpo que ya no es capaz de distinguir esa ilusión. La idea de la iluminación significa escapar de la malla, de la ilusión. La mente subconsciente crea un reflejo en el consciente que previamente ha seleccionado en la supraconsciente. Todo esto se lleva a cabo por un proceso inconsciente, cuyo objetivo es lograr hacerlo consciente. Cuando lo logramos, es porque hemos salido de la malla, la ilusión creada, y el alma se ha desvinculado del cuerpo, tomando absoluto control de la mente. El objetivo es hacer que el alma se desvincule de la ilusión del cuerpo, tomando control de la mente. Todas esas filosofías antiguas nos dicen que hay reglas para este mundo, y que a medida que aprendamos esas reglas, nuestras vidas mejorarán. Además de ellas, son tan claras como la regla de oro: trata a los demás como te gustaría ser tratado, o 10 mandamientos de Moisés. Pero hay algo en lo que coinciden todas las tradiciones espirituales, y es que tenemos acceso a una guía y a una sabiduría que no es parte de este mundo. Tenemos acceso a una realidad externa, una guía externa, del mismo modo que en los programas de realidad virtual podemos desconectarnos para observar si vamos bien y calibrar nuestros pasos. Nos cuesta cambiar porque el alma cree que es el cuerpo y se identifica con él. Las personas están en la ilusión del reflejo, creyendo que eso es la realidad, y lo creen en su subconsciente. O sea, que forma parte de sus creencias el pensar que el mundo es la verdad. Para los iniciados de Secretos Revelados, el objetivo es establecer la creencia de que el mundo no es real, sino solo un reflejo, y que la imagen de este mundo la creamos mentalmente, día a día, por la fijación de la visión en nuestra mente subconsciente. El cuerpo es una creación del alma. Cuerpo igual a creación del alma. Debes repetirte esta verdad tantas veces como sea necesario, hasta que tu mente crea en la verdad que el alma ya conoce. Y es que el mundo es una ilusión óptica, muy bien construida, y que no solo es un campo de entrenamiento para el alma, sino que podemos elegir las experiencias que queremos vivir en ese reflejo. Las gafas de realidad virtual, en este caso, son las creencias con las que percibimos las porciones de la realidad en las que creemos. Podríamos decir que las películas como Matrix o Avatar, en las que se hacen simulaciones en cuerpos no reales y en entornos no reales, no distan tanto de cómo es nuestro mundo. De hecho, esas películas están basadas en la física cuántica, que está basada en los principios metafísicos. Y estos son representaciones de las historias que contaban los grandes profetas y maestros de la Biblia. Debes creer que el mundo que percibes por los sentidos es solo una proyección virtual de una realidad creada en tu mente. Esa realidad es la que tienes fijada en tu mente subconsciente. Imagínate un tubo con un círculo en el interior. El tubo se va moviendo, desplazándose en el espacio horizontalmente, observando todas las realidades posibles hasta que finalmente se fija en la realidad y se detiene en el presente. El círculo de la mente se va desplazando horizontalmente, observando toda la creación hasta que se fija en un punto el suficiente tiempo, entonces se forma la imagen que se refleja en la materia. Si ese círculo es capaz de quedarse ahí durante el suficiente tiempo, esa realidad se materializará. Debe fijarse en el suficiente tiempo debido a las propiedades del mundo material. La materia es densa y viaja lentamente. Para que la materia se mueva, se requiere más energía y tiempo que en el mundo mental. Esa realidad existe desde el momento en que pienses en ella, pero no se materializa hasta que no fijas en tu mente y la sostienes ahí. Por eso la importancia de tener claridad de visión, de verla cada día y planificar los pasos hacia ella, porque eso te obliga a sostener la visión. De hecho, la planificación es una estrategia para fijar la visión en tu mente, pero no para lograr nada, pues no lo haces tú, lo hace tu alma con la dirección de tu mente. Debes creer en la porción de la creación para crear tu creación. Para que la visión se cree, debes creer en ella primero. La creencia crea la creación. Y las creencias se crean por repetición de un pensamiento añadiéndole un alto impacto emocional. Es decir, pensar en esa idea y añadirle emoción para creer que está pasando aquí y ahora. Al repetirlo día a día, con los días, semanas, meses, años, dependiendo de lo alejado que estés de esa realidad, esa creencia se fija en tu subconsciente y éste lo reproduce en tu realidad mediante los principios universales de Knock. La creencia es el intermedio entre la creación y tu creación. Por lo tanto, debes centrarte en ellas y crear estrategias para cambiarlas. La creación, creencias, crean tu creación. Debes creer en que esa parte de la creación te pertenece, es tuya, vives en ella y la experimentas aquí y ahora, no dentro de un tiempo, aquí y ahora. El alma es un trocito de Dios en ti, pero tienes libre albedrío, no tiene dirección en la mente que se le da cuando se fijan los pensamientos en la realidad que el alma reproduce. Para que el alma tenga dirección, debemos conectar primero con ella y debemos aprender a dirigir tus pensamientos hacia eso que quiere. Pues si diriges el poder del alma hacia los deseos de la mente, entonces obtendrás cosas, pero no sentirás realizado. No obtienes lo que deseas, obtienes lo que crees. La creencia es un pensamiento unido a una emoción. ¿Recuerdas a Isaac, el primer hijo de Abraham con Sara? Él era ciego, no podía ver, pero era capaz de sentir. Le dijo a su hijo: acércate, hijo mío, que yo sea capaz de sentirte. Sonaba como un hijo Jacob, pero a sentirlo con el tacto, sentía que era Esaú. Recuerda que se puso la ropa de Esaú para confundirle. Entonces Isaac le dio la bendición a Esaú, porque fue capaz de engañar a los sentidos con el sentido de ser lo que aún no era. Sin importar lo que seas, si eres capaz de sentir lo que quieres llegar a ser, sostenerlo ahí todo el tiempo, entonces lo serás. Jacob poseía las cualidades de Esaú, por eso recibió su bendición. Tú puedes sentir ese aquello o aquello que deseas ser y lo recibirás. No importa que haya sido Jacob, tú puedes recibir la bendición de Saúl. Ya no nací primogénito en el sentido en que no nací con todas las bendiciones dadas por el hombre, pero adquirí una nueva conciencia de ser lo que quería ser y entonces no fue el hombre, sino Dios quien me las dio. Recordemos que en el tomo de la saga de secretos revelados, ya te expliqué cómo Dios les mostraba a Abraham, a Isaac y a Jacob la visión de la promesa todo el tiempo. Dios le daba un pensamiento al decirles que iban a ser padres de generaciones, que gobernarían esas tierras y se las mostraba para que sintieran la emoción que experimentarían tenerlas. Abraham, Isaac, Jacob y Moisés descubrieron la realidad virtual y fueron capaces de dominar su mente para sostener la visión de los anhelos de su alma, convirtiendo su misión en un propósito de vida y este siempre unido a la visión de las promesas de Dios que les dio. Muchos no hacen eso, la gente abandona y por eso, solo por eso, no consiguen tener buenas vidas. Las buenas vidas están destinadas a las personas con fe y la fe no abandona por creer sin ver. Abandonaste, pero no por lo que tú crees. La gente no abandona por la falta de recursos, sino por la falta de compromiso. Si alguien abandona en mitad del desierto, no tiene falta de recursos, tiene falta de compromiso. Cuando Dios da una visión, esa es su promesa, pero para llegar a ella solo se puede ir creciendo hasta tener la misma vibración, la vibración que determinan las creencias, y estas se cambian por repetición y alto impacto emocional. Cuando no nos queda más remedio que cambiar porque el dolor es más grande que la excusa, para cambiar creencias Dios nos regala la visión que no tenemos y al no tenerla y ver que es posible nos duele más. Por eso no nos movemos fuera de la zona de confort y aparecen los obstáculos. Cada obstáculo es el campo de entrenamiento de Dios para cambiar tus creencias y que vibres como lo hace en la visión que ya le dio. Pero si te saltas el obstáculo, lo postergas o tratas de atajar el proceso, entonces no generas el cambio y tu visión y la promesa nunca llegará. Ahora ya sabes que si no tienes la promesa es porque o bien te saltaste el obstáculo, lo postergaste, o bien quisiste saltarte los pasos y buscar el atajo. Recuerda que no fallan los principios, así es que esto que te digo es verdad, sin excepciones. Si aún no lo tienes, no es por una cuestión de tiempo. Es por una cuestión de creencia, porque en cuanto creas que eso ya está aquí, está.